Yeah. Mientras viene el cine con mi amor. Una cinta de aventuras que de veras me gustó. Se trataba de una isla de ilusión. Y era la película en Scoffy en color. Yo me veía ahí en Hawái, hasta la brisa. Por la noche yo soñé que vivía aquella historia que yo vi con mi querer. Yo bailaba por la playa y entre flores te besé, como en la película, pero luego desperté. Yo me veía ahí en Hawái, hasta la brisa yo la sentí. Me cubría el cielo azul y de pronto en un velero por el mar llegabas tú. Con guirnaldas de colores la ciudad nos recibió, como en la película que tanto me gustó. Yo me veía ahí en Hawái, hasta la brisa yo la sentí. Ser la estrella de una bella producción y rodar en una playa, pero al lado de mi amor. Hoy por fin he conseguido un fantástico guión, como en la película que tanto me gustó. Yo me veía ahí en Hawái, hasta la brisa yo la sentí. Quiero que no me olvides cuando te vayas lejos de aquí. Quiero que tus recuerdos cuando estés lejos vuelvan a mí. Paso días y noches sobre la arena mirando al mar, mirando el horizonte por si te veo llegar, mirando el horizonte por si te veo llegar. Pero si una mañana no me ves cerca al despertar, deja brotar tu llanto para que calme esa soledad. Paso días y noches sobre la arena mirando al mar, mirando al horizonte por si te veo llegar, mirando al horizonte por si te veo llegar. El día en que el destino nos separe, el día en que el destino nos separe, dile a la luna blanca que nos ampare. Si en tu nuevo camino has encontrado a otra mujer, dile que me has tenido y que olvidaste nuestro